Muy bien, señor Belli. Sus respuestas son muy importantes para mi persona, que aunque ya se haya terminado las capacitaciones y los talleres impartidos, pues esto me sirve para retroalimentar mi trabajo. La siguiente pregunta para mí es importantísimo, para tomarlo en cuenta tanto en mi vida personal como en mi vida laboral como docente y también en este caso como investigador, ¿verdad? Y accionista en dicho trabajo. La pregunta dice así: ¿en qué aspectos le ayudó la capacitación impartida por el investigador del tema, que en este caso soy yo? Me gustaría escuchar su punto de vista. Para mi punto de vista, la actualización que obtuve de las nuevas estrategias y metodologías que existen para impartir clases de manera innovadora y acorde a lo que los estudiantes necesitan, también me llamó la atención la manera que debemos darnos cuenta si somos docentes autorregulados para posteriormente lograr en los estudiantes la autorregulación de los aprendizajes.